mucha droga rescatada. La llama ahora quema, enrola nena esa hierba. Prendete ese cañaveral, baby, vamos pa' la selva. En el bolso me cargo la city, esto es como el Vice City. Muchos son los que confían en mí. Daría la vida por ti. Bajo la cara de un 69, abajo llueve porque está rejede. No desesperes, ya tiré la 9, no exageres, yo tengo mujeres. El celular me suena, la bala me llega, acelera que quema. Oro y plata, nena, tengo mi diamante, cuidado que se gan. Only fan, fan clubes que a mí me desean, todos me textean. Mi WhatsApp privado, pero lo hackean, que hagan lo que quieran. Empecé de abajo a ser millonario, el respeto del guero y los pibes de barrio se va a atragantar cuando llene un estadio. Mente ganador y también visionario. Estoy tan alto desde este avión, te veo muy chico desde mi sillón. Me ama tu mamá, me dice mi amor, y me voy a hacer cargo si le hago el amor. Mira un palo y me pagan 10 lucas, son palos verdes que me pagan lucas. 7 pm, ahora nunca, David Ezequiel, el cabrón y putas. Dientes dorados como un pez dorado, brillan los diamantes, tatu elegante. Lleno de tatuaje, me sobra el coraje, un yunque acá abajo con la pija grande. Ya no quiero esta mierda, ya paro. Voy a dejar de pensar, claro. Solo me queda triunfar. Solo me queda triunfar. Empecé de cero, ahora soy un dios. Como yo ayuno, nunca ver dos. No soy millonario y voy por el billón. Vivo re tranquilo como en un sillón. Empecé de cero, ahora soy un dios. Como yo ayuno, nunca ver dos. No soy millonario y voy por el billón. Estoy coronado, soy un ganador.